Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Un tipo responsable, al que lo invitamos y enseguida en sus propias redes sociales, para la propia gente que lo sigue, ya está compartiendo su presencia aquí. Es el periodista Diego Rojas, que escribe mucho para plazademayo.com, autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, entre otras investigaciones, por ejemplo, sobre el feudalismo en la actualidad de Argentina. Don Diego Rojas, bienvenido a Clean Amen. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, tenemos triplete de Diego. Diego Stulwar, ¿cómo está usted? No sé cómo vamos a hacer para distinguirnos hoy. Es verdad. No somos, sabes, todos Diego y ya. Dale, vamos por ahí. Fácil el asunto. Hemos hablado fuera de Clean Amen, fuera del aire, al menos entre nosotros, Diego, sí se habló en La Mar en Coche, del crecimiento de la izquierda, que se ha demostrado en Salta fuertemente en las últimas elecciones, y también a nivel nacional se ve un crecimiento al respecto. De hecho, hablamos con Altamira la semana pasada, que obviamente muy feliz nos contaba para él los motivos de ese crecimiento de la izquierda y el crecimiento exponencial en la provincia de Salta, y es uno de los ejes que nos parece interesante para conversar hoy, ¿no? Sí, a mí me parece que estaría bueno ir planteándole a Diego, que es alguien que no solo ha cubierto periodísticamente, digamos, la campaña, sino que tiene más su compromiso político con todo este proceso, ¿no? Ir preguntándole una serie de cuestiones que van surgiendo a todos aquellos que tenemos siempre una relación con la noción de izquierda, con la idea de izquierda, pero que no siempre solemos identificar de manera tut court, como se dice, izquierda con Partido Obrero. Es decir, una serie de preguntas sobre por qué es esta la izquierda a la que le fue bien las elecciones, sino a otras izquierdas que también se presentaban en las elecciones. Incluso dentro del kirchnerismo no son pocos los que se llaman de izquierda. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿por qué esta es la izquierda que empezó a crecer en estas elecciones? ¿Y cómo se da el debate ideológico con las otras izquierdas o los otros que se llaman de izquierda en distintos campos, digamos, de la política, ¿no? A mí me parece que es interesante esto, pero a mí me parece que la cuestión, la noción principal es la siguiente. El kirchnerismo se llamó a sí mismo la izquierda durante mucho tiempo, y es más, planteaba este concepto, ¿no? A la izquierda del kirchnerismo no hay nada. Yo lo escuché incluso a Facundo Moyano decirlo en un acto, a nuestra izquierda está la pared, ¿no? Sin embargo, este concepto fue pervertido porque justamente hay un discurso que trata de tener esta noción progresista, transformadora, pero que se da de bruces con la realidad, donde justamente no hay hecho de la realidad que tengan un barniz de izquierda. Entonces me parece que justamente se desgastó en el kirchnerismo esta posibilidad de ser presentado a sí mismo como la izquierda, y entonces me parece que hay justamente surge la posibilidad de pensar en esa izquierda, porque bueno, vos decís justamente estas izquierdas, ¿no? Digamos, el frente de izquierda claramente reúne a los partidos trotskistas que se reivindican de la izquierda revolucionaria, marxista, socialista y anticapitalista, en oposición incluso a otros grupos que plantean fusiones con otros sectores, frentes más amplios, ideológicos, que me parece que son la reedición de una serie de postulados de esta naturaleza que tienen una cantidad de años en vigencia en el campo de la izquierda, que también han demostrado ser ¿no? progenitores de experiencias como la Alianza. Como el Frepaso, digamos, o sea, si uno piensa en estos frentes más amplios, en el sentido de que reunamos todas las identidades, yo qué sé, uno puede pensar en el Frente Grande y antes en el Frente del Pueblo, y que todo va terminando en experiencias más tradicionales, si vos querés, ¿no? Entonces me parece que es interesante esto, y no es menor que haya habido este giro que me parece que incluso supera las expectativas que tenían los dirigentes del Frente de Izquierda o los militantes del Frente de Izquierda. Mira, en las PASO, en agosto, el Frente de Izquierda superó en todas las provincias donde tenía inscripción legal, superó ese límite de las PASO, ¿no? Pero poner en La Pampa. La Pampa, el Frente de Izquierda no existe, deben ser un núcleo muy chiquitito de militantes, probablemente de alguno de los partidos del Frente de Izquierda, pero que no tienen incidencia. Pero ahí ahí también, incluso en La Pampa, que es un lugar que no tenemos mucha información sobre lo que sucede en política en La Pampa, ahí también se superó al Frente de Izquierda. En Formosa, donde la izquierda venía de tener un 0,3% de los votos, en agosto superó el 5%, el 7%, no recuerdo bien. Quiero decir, hubo un vuelco, ¿no? Vuelco en el sentido también más pequeño, no es un giro masivo de la izquierda, pero sí un giro que permite potenciar esta alternativa. Me parece que es genuino, porque justamente, digamos, superó las propias expectativas de la gente del Frente de Izquierda. Además de las virtudes que puede haber hecho el Frente de Izquierda en todo el país para crecer, también hay un decantamiento que generó cierto agote la retórica kirchnerista. Hay un voto, el otro día lo charlábamos con Altamira, de peronistas agotados de una retórica de izquierda que no se termina de traducir. Mira, a mí me parece que eso se puede pensar mejor si uno se focaliza en Salta, donde ahí sí, claramente, se le ganó a las distintas frentes del peronismo, ¿no? Digo, acá me parece que uno puede pensar en términos más concentrados esa experiencia, ¿no? En Buenos Aires, en la capital federal. Pero en Salta, se le ganó al Frente para la Victoria, a Urtubey, al romerismo, se le ganó a Olmedo, a todas las variantes, digamos, más o menos derechistas que tiene el kirchnerismo y el Partido Justicialista fueron superadas por el Frente de Izquierda. Y además, con una clara, un claro salto, digamos. El otro día estaba viendo los porcentajes que tenía el partido de Urtubey, que redujo, digamos, su votación de agosto a octubre, y en realidad a noviembre, porque fueron, ¿no? En el 10 de noviembre las elecciones. La última elección local en Salta. Claro, que es ahí donde ganó el partido, que es la expresión del Frente de Izquierda en Salta. Y entonces redujo su votación al mismo tiempo que el Partido Obrero, que, como decía, que es la expresión del FIT en Salta, crecía. Por lo tanto, ahí es, digamos, comprobable fácticamente, digamos, un pasaje de votos que iban hacia el peronismo hacia la izquierda. A mí me parece que hay que ver cómo se desarrolla esto, pero en realidad ese es el viejo sueño de toda la izquierda, ¿no? Cómo hacer para que ese sujeto identificado con el peronismo, ese sujeto social identificado con el peronismo, traspase esas fronteras y entonces pueda, digamos, adherir a una izquierda, ¿no? Que lo popular sea trotskista, digamos. Sí, pero yo creo que el trotskismo, digo, tiene todo componente, ¿no? Hay componentes más pequeños, burgueses, más intelectuales, y una adhesión más ideológica, pero también yo creo que la experiencia de 2001 y 2002, no hay que olvidar lo siguiente. La primera Asamblea Piquetera Nacional, donde se gestaron aquellas grandes luchas piqueteras en contra del gobierno de la Rúa, en esa primera Asamblea Piquetera estaban Lozano, digamos, dieron informes políticos a los asistentes, Claudio Lozano, alguien del PCR, una militante llamada Nasif, y Altamira. Digamos, esto pasó en el 99, me parece, en el 98. Entonces, y me parece que eso fue importante en el sentido de cómo el trotskismo penetraba en movimientos de lucha más populares. Quiero decir, también estuvo el trotskismo en los primeros cortes de La Matanza y luego fue un activo participante de toda la lucha piquetera. Entonces, tiene un arraigambre popular que está, digamos, que planteada en su propia historia reciente, ¿no? Ahora me parece que esa experiencia acumulada también se puede traducir en esto. Mira, hay una cosa muy interesante. De todos estos grupos piqueteros que justamente reunían a sectores desempleados, en esta década ganada, si uno quiere decirlo de este modo, hubo una reactivación económica y, digamos, más allá de las intenciones del gobierno, hubo una situación económica mundial que propició que también se reactivara económicamente la industria argentina y que un sector muy importante que había hecho la experiencia con el movimiento piquetero se incorporara a laburar a estos lugares de trabajo. Y con una experiencia ya, digamos, politizante en ese sentido, ¿no? Y de ahí han surgido yo conozco gente de delegados de fábrica que venían del movimiento piquetero, que hoy son delegados en sus empresas, lo cual me parece que a mí es una experiencia muy, muy, muy valiosa y muestra un aprendizaje muy potente, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Diego, por ahí un poco que, no sé si cuestiona un poco el relato que estás haciendo, o capaz que no, ¿no? Me preguntaba, viendo los lugares en donde la izquierda, el FIT, sacó más votos, digamos, Salta, Mendoza, Santa Cruz, y me preguntaba lo siguiente, vos decime si ¿cómo lo ves? ¿Por qué en los lugares donde está más concentrada la capacidad organizativa, los cuadros, los dirigentes públicos del FIT, se hace peor elección que en lugares que aparecen como más periféricos, en sentido, por lo menos, capaz que es por ignorancia, pero donde no hay una estructura tan fuerte en términos de cuadros y dirigentes experimentados? Mismo el mapa piquetero que me estás contando tal vez no coincide exactamente con el mapa en donde las elecciones fueron más exitosas, incluso lo que me estabas contando recién de La Pampa, ¿no? Como una suerte de desproporción entre el esfuerzo organizativo y una suerte de reconocimiento del voto, como si el reconocimiento del voto hubiera ido más allá de los esfuerzos organizativos. ¿Estoy razonando bien o me estoy perdiendo un dato clave? A mí me parece que razonás bien en un sentido y en el otro te estás perdiendo un dato clave, porque me parece que esto lo que vos planteás se puede aplicar claramente a Mendoza, ¿no? Donde los núcleos militantes no son tan grandes y la tradición... La elección fue muy buena. La elección tuvieron un 15% de los votos, además con la siguiente característica, la gente votaba por Del Caño, o sea, se instaló una figura del trotskismo como una figura popular, y la gente decía, bueno, voy a votar a Del Caño... Del Caño y Soledad Sosa, ¿no? Nicolás Del Caño y Soledad Sosa, que además son dos candidatos jóvenes, bonitos, era una cosa muy, muy interesante, pero que expresó un canal de descontento que fue hacia la izquierda. Ustedes vieron, no sé si habrán visto, cómo el Partido Demócrata, me parece que se llama, ¿no? Que es un partido de la derecha mendocina quedó tradicional, por abajo, quedó por abajo. Entonces me parece que justamente... perdió diputados en provinciales en función de este traspaso al frente de izquierda, y es muy fuerte en una sociedad como Mendoza, que tiene esta tradición conservadora, justamente un partido tradicional de derecha, claramente de derecha. Pero esto no sucede, por ejemplo, en Salta, donde desde 2000 hay diputados en Salta, provinciales, ¿no? Y hay concejales. Pablo López, que es el diputado nacional que ingresó, que ahora va a ingresar al Parlamento, fue diputado a los 25 años, fue uno de los diputados más jóvenes de la historia salteña, ¿no? Es muy simpático también porque si lo ves con la barba, el pelo largo, digamos, ¿no? Desentona con el physique du rol del político salteño. Pero con un urutubey que se pone el poncho y va a rezar a la Virgen porque te lo puse y es un chupacil recalcitrante. Pero entonces ahí me parece que en Salta es diferente la experiencia, porque hay una tradición instalada y un marco organizativo más amplio, ¿no? A mí me parece que por eso hay de las dos cosas. Y lo siguiente, yo no creo que en Capital Federal la izquierda de esta naturaleza tuvo el 10% de los votos. Yo creo que no es que no ingresó acá y sí ingresó en otros lados por una razón misteriosa, sino porque acá claramente el zamorismo hiperpersonalista, dependiendo una figura sin ningún partido, sin una organización, que solamente aparece en las elecciones, sacó un 4.5% de los votos. Se dividió el voto de la izquierda. Se dividió el voto de la izquierda, pero si Zamora hubiera aceptado la propuesta que le hizo tres veces el Frente de Izquierda de hacer una alianza entre el FIT y Autodeterminación y Libertad, la izquierda en el capital hubiera sacado el 10%, tendría dos diputados nacionales, un bloque en la legislatura más fuerte, pero bueno, esta noción hiperpersonalista, que a mí me parece muy divertido porque siempre se acusa, digamos, a la izquierda, ¿no?, de ser personalista, y me parece que en este caso esta fue la razón por la cual la izquierda no fructificó en este esfuerzo. Diego, ¿y hay un paralelo, sobre todo en lo que podría ser la izquierda en las provincias, pero en todo caso en todo el territorio nacional, hay un paralelo que vos puedas hacer entre las luchas de la última década y esta acumulación electoral, si pensamos en Salta, Mendoza, pero en Capital, donde quieras? ¿Cómo contarías, digamos? Porque el último tiempo es evidente que fuera de Buenos Aires también se han desarrollado una serie de luchas contra el extractivismo, contra la minería, digamos, en la nueva camada, un nuevo ciclo de luchas, que capaz en Capital Federal se las ve siempre un poquito como más lejanas. llama la atención que esta vuelta de las provincias al centro del escenario de la lucha se traiga ahora también como noticia victoria de la izquierda en tierras lejanas, digamos. ¿Hay alguna relación entre esta dinámica de luchas y esta dinámica electoral? ¿Vos cómo lo pensás? A mí me parece que bueno, justamente vos mencionabas este libro, ¿no? Que es el que publiqué hace poquito en Planeta, que se llama El kirchnerismo feudal. Lo que hace es recorrer justamente, o sea, es el trabajo del recorrido por varias provincias del interior que muestran justamente cómo el kirchnerismo se expresa en esas provincias de este modo muy conservador, a veces reaccionario. Si uno piensa en Isfra, en Formosa, si uno piensa en Urtubey, en Salta, en Alperovich. Y entonces ahí me parece que esta noción del kirchnerismo como transformada está más desgastada por el hecho mismo de vivir en una sociedad con esos gobiernos. Y a la vez hay todo un sustrato de luchas que vos mencionabas bien, que me parece que son que potencian que han dado ese salto. Me parece a mí que están empezando a dar un salto de ser luchas reivindicativas, sindicalistas o por una serie de puntos concretos, a traspasarse a tener objetivos políticos. El caso que a mí me parece más interesante, bueno, uno de los casos que más me parece interesante es el de La Rioja, donde a partir de la lucha de Famatina, ¿no? Esto en 2012, a principios de 2012, empieza toda una lucha ambientalista, pero que se conjuga con un montón de factores que la convierten en una expresión del descontento con el vederismo, que no debemos olvidar que Veder es tanto kirchnerista como menemista, digamos, y es una noción muy, muy, muy, muy, ¿no? Muy extraña. Y que asumió la gobernación encabezando las marchas contra la mega minería dándose vuelta los tres días, ¿no? Increíble eso, pero la cuestión es la siguiente: esto que empezó con un pueblito de 17.000 habitantes rebelándose contra la Osisko Mining Corporation, luego se transformó en movilizaciones ambientalistas en la capital federal, como no se veían desde la época, digo, de 30.000 personas en una ciudad de 180.000 personas. Es muchísimo, es muchísimo. Y que luego también, digo, tuvieron un correlato en la universidad, donde se expulsó, los estudiantes expulsaron a un rector que estaba desde hace 27 años, que se movía como ahí sí, con signos feudales. Era muy divertido, porque yo justo llegué a La Rioja cuando empezaba el proceso de lucha este, porque como Mirta Legrand yo doy suerte. Entonces, pero contaban esto, el tipo tenía una foto de él con Ratzinger, que le hacía besar a los jefes del departamento, se hacía llevar un sillón Luis XVI a las clases donde porque daba clases y tenía un ascensor de uso exclusivo suyo propio. O sea, y esto fue, la universidad fue tomada en un lugar donde no hay unos antecedentes, digamos, organizativos estudiantiles, como por poner la fuga, no es esto. Y ahí luego se produjo la marcha más grande de los últimos tiempos en La Rioja, en solidaridad con los estudiantes. Entonces me parece que justamente estos hechos terminaron funcionando como potenciales, como chispas que crearon movilizaciones mayores, pero que dan cuenta de un estado político de donde se nota que se requiere un cambio, ¿no? Y decía una cosa, Diego, para los que pasamos, por ejemplo, por la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos un curso práctico intensivo de izquierdología. Uh-huh. Hay siempre, digamos, en torno a la izquierda trotskista, un halo de lo que los no trotskistas llaman sectarismo político, ideologismo político, dogmatismo ideológico, etcétera, que muchas veces se ha visto como fuente de divisiones, de límites propios, de incapacidad, digamos, de una apertura y una influencia más amplia. ¿Esa cultura, desde tu punto de vista, es el límite y el techo que esta experiencia tiene incluso cuando da un paso adelante? ¿O crees vos que esta cultura está siendo revisada por todo este tipo de situaciones que estás contando? Yo creo que por el contrario, yo creo que justamente esto demuestra, en todo caso, que esa tendencia a la delimitación y a la política, ¿no? Porque lo que decíamos antes, la izquierda ha tenido este discurso de querer fundirse con otras identidades. Recién estábamos hablando, antes de ingresar acá, acerca del libro que hoy presentan Felipe Celesi y Pablo Weisberg, ¿no? Que es sobre la tablada, y que en el libro se ve el movimiento de todos los por la patria, decía, unamos todas las identidades del pueblo, populares, y yo qué sé. se crean pastiches, digamos, de informes. En cambio, la izquierda siempre tuvo esta, la izquierda trotskista siempre tuvo esta necesidad de delimitarse políticamente, de decir, nosotros somos socialistas, somos revolucionarios, somos capitalistas, y me parece que esto ha tenido este fruto, que me parece positivo, y creo que es un primer paso. Yo creo que ahora, con diputados en el Parlamento Nacional, con diputados de la izquierda se va a potenciar. Si no se mandan cagadas muy grosas, me imagino que acá empieza un ciclo de crecimiento para la izquierda revolucionaria. Diego Rojas, muchas gracias por una nueva visita a la tribu y seguiremos conversando. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Composición tema La Izquierda, hoy en Clinamen.